Ritmo Tropical. Y desde Producciones Bananas Records, la agrupación Enlace. Debías haberme dicho, debiste haberme hablado, lo poco que me amabas, lo poco que me querías. Mi vida me has hecho trizas, como un vaso de cristal. Hoy vienes arrepentida, conquistando mi humildad. Me mentiste, todo, todo de ti. Me engañaste, todo, todo de mí. Me mentiste, todo, todo de ti. Me engañaste, todo, todo de mí. Y ya no me mientas más, mi amor. Y muévete. Y he confiado a que me amabas. Te he entregado mi amor, mi alma. Fui sincero cada mañana. Y hoy me dejas sin lástima nada. Deberías haberme dicho que ya no me querías, que ya tienes otro en tu vida y que tu amor ya no es mía. Me mentiste, todo, todo de ti. Me engañaste, todo, todo de mí. Me mentiste, todo, todo de ti. Amigos, y la agrupación